Entramos muy confiadas, con ganas de jugar, de dar todo, de llevarnos al campeonato. Se nos complicó un poco el hecho del rival, que es un rival muy duro, pero lo planteamos de una forma diferente a la que estamos acostumbrados, porque siempre estamos acostumbrados a ir para adelante, a tratar de hacer la mayor cantidad de goles. Y bueno, en este partido en particular tuvimos que resguardarnos un poquito más en mitad de cancha, cubrir espacios y aprovechar cada vez que tenemos la pelota para tratar de hacer daño con nuestras delanteras. Estamos muy contentas porque hemos trabajado mucho todo el año para poder lograr este objetivo, que era tener el campeonato. Y al ser el primer año, creo que ya es más que suficiente lo que hemos hecho y nos merecíamos ser campeonas. Creo que el equipo tiene muy buenas jugadoras, muy buenos técnicos, el club nos apoya muchísimo, así que lo único que nos queda ahora es seguir entrenando, meterle para adelante y seguir trayendo el campeonato a la casa. Queremos que el fútbol siga creciendo, así que esperamos que muchas chicas se sigan sumando, los equipos también, y que bueno, cada vez sea más competitivo. Creo que uno de los logros más importantes que tiene el fútbol femenino a nivel club. Nosotros somos el primer equipo que saca campeona a Godoy Cruz y hicimos historia. Creo que es bastante importante eso. Nosotras dimos todo lo que pudimos y bueno, se nos dieron las cosas después de tanto sacrificio y esfuerzo. Y nada, ahora estamos muy contentas por el campeonato, porque hicimos historia en el club que la mayoría es hincha y por la cual la mayoría dejaría la vida.